Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. La canción es con DJ Snake y el tema Turn Down For What. DJ Snake y Lil Jim en Estrellas de Medianoche. Emisora cultural de Pereira 91.9, Estrellas de Medianoche, fin de semana. Así comenzamos una nueva hora y así comenzamos un nuevo día. Ya estamos a sábado, ya es sábado 31 de agosto del año 2024. Son las 0 horas 6 minutos y aquí estamos para presentarles lo mejor del dance, lo mejor de todos los géneros de la música dance y todas las décadas en Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es Baltimore a Tarzan Boy en Estrellas de Medianoche. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Un dance de los 90 con Two Unlimited, Get Ready for This. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. Todas las décadas de la música, todos los géneros del dance. Y'all ready for this? Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Dinda, din din din din, dinda, din din din din, dinda, din din din din, dinda, din din din din. En Estrellas de Medianoche, la música disco. La música disco con Abba Bule Bu, Estrellas de Medianoche, fin de semana. Across the room, your eyes are glowing in dark.

el reggae en Estrellas de Medianoche con esta canción interpretada por el guyanés Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Dance with you, baby, no more. No quiero bailar más contigo, nena. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Él es un DJ colombiano, Eddie Carmona, y está acompañado en la voz con Ekaterina April, Estrellas de Medianoche y la canción Only You. De los 80 en Estrellas de Medianoche. Oh, del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Everybody say es lo mejor del dance del fin de semana. Lo tiene Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Como esta canción dance del siglo XXI, World Hold On, Mundo Espera, Children of the Sky, canción de Bob Sinclair. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. AB Logic, Get Up, en Estrellas de Medianoche, fin de semana.

When night has become the day, they're sending you far away, so, so far away. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Gravity pulls you down.